Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, una producción con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, amigos. Bienvenidos a una edición más del Diplomado Emprender con Éxito. Estamos en la semana 5. ¡Qué rápido, ¿verdad? Como siempre, muy bien acompañada de mi buen amigo Pablo. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bien, Rosita. Feliz de poder empezar una semana más para seguir aprendiendo juntos. Sí, yo también disfruto este espacio donde podemos emprender con éxito. Pero antes de empezar, es tiempo de nuestro repaso. Así es, Pablo. La semana pasada aprendimos muchas cosas, como comprender los conceptos de ciudadano, ciudadanía y participación ciudadana. A identificar el marco legal de la participación ciudadana en Guatemala. Y a incluir la participación ciudadana en el área social del proyecto de vida. Ahora sí, ¿estamos listos para empezar? Yo sí, Pablo. ¿Y tú? Por supuesto. Vamos entonces con Luisa para la frase del día. Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es dar las gracias. Entre ambas circunstancias, el líder está siempre al servicio. Max Dupree es el fundador de la empresa Herman Miller, una de las fábricas de muebles más grandes de Estados Unidos. Ahora te presentamos lo que dice la gente en Diplomado Emprender con Éxito. Mi nombre es Rosita y soy enfermera. Yo soy Jacinto y quiero ser pintor. Yo soy Luisa y antes era niñera. Yo soy Ronnie y trabajo como cafetalero. Mi nombre es Alicia y soy auxiliar de contador. ¿Qué relación tiene la información que nos dieron nuestros amigos acerca de ellos? Nuestras profesiones. Todos apoyamos a nuestra comunidad por medio de nuestra profesión, hasta los estudiantes. Sí, y describiste bien el término. Una profesión es la actividad que una persona realiza diariamente para ganarse el sustento. Las profesiones permiten que una sociedad cuente con los servicios que necesita. Por ejemplo, enfermeros, agricultores o locutores como nosotros. Tienes razón, Pablo. Pero las profesiones que tenemos hoy en nuestra comunidad no eran las mismas que hace 20 años. ¿Cómo así? Quiero decir que las profesiones se adaptan a las necesidades de la sociedad y van cambiando a medida que cambian las sociedades. Por ejemplo, actualmente no existen telegrafistas en Guatemala. ¿Telegra qué? Telegrafistas eran los encargados de redactar los telegramas. Muchas personas se dedicaron a esta actividad entre 1873 y 1998, cuando en Guatemala se utilizó el telegrama como medio de comunicación. Con el tiempo, el teléfono hizo que fuera más fácil comunicarnos y ya no hubo necesidad del telégrafo, ni de la profesión de telegrafista. Ah, ahora entiendo. Quisiera invitar a todos nuestros amigos a que compartan con nosotros o que piensen en sus hogares. ¿Qué otras profesiones ya no existen que antes sí? Pueden preguntar a sus abuelos o ancianos de la comunidad y anotarlas en su cuaderno. No se vale repetir el telegrafista. ¡Qué buena idea, Pablo! Además, las profesiones también tienen clasificaciones. Por ejemplo, servidores públicos, donde se encuentran los maestros, personal del puesto de salud y todo lo relacionado con instituciones del Estado. También existen los productores agrícolas, profesionales, comerciantes y fabricantes. ¿Reconoces alguno que existe en tu comunidad? ¿Crees que nos falta alguno en la clasificación que acabo de mencionar? Pablo, ¿tú crees que exista una profesión importante en tu comunidad? Yo creo que todos somos importantes en la comunidad. Y ese es el tema para esta semana, nuestra comunidad. Tienes razón, pero seguro a quienes están preguntando, ¿qué es la comunidad? Bueno, les explico. La comunidad somos un grupo de personas que compartimos un espacio territorial y un conjunto de normas sociales que se deben cumplir. Muchas veces tenemos rasgos en común, como historia, idioma, costumbres y celebraciones, valores y otros. Sí, Aunque dentro de una comunidad puede haber personas que hablen idiomas diferentes, que pertenezcan a culturas distintas o que hayan llegado de otros lugares. Pero a pesar de eso, casi siempre se comparte el sentimiento de pertenecer a la comunidad en la que se vive. ¿Qué te parece si conocemos más de las comunidades con un ejemplo? Sí, este es nuestro segmento Historias. Esta es una historia de éxito en el diplomado Emprender con Éxito. Les voy a contar la historia de mi comunidad. A 215 kilómetros de la ciudad de Guatemala se encuentra la bella comunidad del Valle de Palajunoj en Quetzaltenango. Esta comunidad fue fundada alrededor de 1801. Sus habitantes migraron del Quiché a Quetzaltenango. Siempre se han dedicado al comercio, cultivo de hortalizas como papa, zanahoria, ejotes, también frutas como la manzana, peras y mi fruta favorita, las ciruelas. También flores de muchos colores. Las margaritas son especiales para adornar nuestras casas. La leyenda cuenta que esta comunidad se formó en medio de los 10 cerros protectores. Estos cerros son enormes y verdes y le dan una vista muy linda a la comunidad. ¿Qué eso significa el nombre de Quetzaltenango en Quiché? Xelajuj Noj, debajo de los 10 sabios, que son los cerros que la rodean. En esta área hablamos en el idioma Quiché. Dentro de la cultura se mantiene el arte del tejido y el bordado de las vestimentas mayas de las mujeres que aún lo conservamos. Festejamos la feria patronal que se celebra el 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario. Me gusta mucho esta celebración porque tomamos atol de elote, almorzamos un delicioso pepián y visitamos el parque donde se realiza la celebración. De seguro se la pasan bien. Y ese pepián que mencionas, me imagino que debe ser muy rico. Lo es, Pablo, uno de los mejores. Pero acá también existen normas, sobre todo el respeto a los mayores, la convivencia armoniosa entre la población y el respeto a la madre tierra, ya que en ella se cultiva. En fin, el Valle de Palajunoj es un lugar mágico y especial para mí porque es mi comunidad. Ahora cuéntanos tú que nos estás escuchando, ¿cómo es tu comunidad? Algunos de nuestros amigos han respondido a la pregunta del día diciéndonos, ¿qué es lo que más les gusta de su comunidad? Saludos desde Chichicastenango. Para mí, mi comunidad es especial. Aquí se descubrió el Popol Vuh hace muchos años, tiene mucha cultura y costumbres. La fiesta más espectacular es el 21 de diciembre. Salen las cofradías portando imágenes de los santos patronos con vistosos colores y el sonido de tambores, chirimías y un montón de bombas. Nuestras comunidades son geniales. En San Pedro Zacatepeque, San Marcos, tenemos una cultura que nos identifica como xecanos. Somos madrugadores y trabajadores, casi todos buenos comerciantes. Gracias a todos por compartirnos los rasgos que caracterizan su comunidad. Ahora es tiempo de hablar un poco acerca de los actores sociales que tenemos en la comunidad. ¿Puedes contarnos más acerca de esto, Pablo? Claro, Rosita. Los actores sociales son personas que realizan acciones que influyen en la vida de la comunidad. Ah, ya entendí. O sea que la falta de alguno de estos actores sociales y la forma en la que se desempeñan influye en la vida de una comunidad. Sí, por ejemplo, en algunas comunidades, el Comité de Jóvenes es muy activo y tiene la capacidad de hacer propuestas para el desarrollo de la juventud. En otras comunidades, no existe este tipo de comité y esto afecta las oportunidades de los jóvenes. Yo creo que para conocer a fondo una comunidad es necesario realizar un mapeo de actores. Consiste en hacer un listado que identifica y describe a cada uno de los actores que está presente en una comunidad. Cuanta más información de cada actor contenga este listado, más útil resultará. Por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, podríamos ver qué funciones desempeña, la dirección de la subestación, los casos en los que se puede pedir auxilio y, por supuesto, un número de teléfono. Buen ejemplo, Rosita. Conozcamos más de los actores sociales con una lista. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Los actores sociales se clasifican en actores individuales, Allí encontramos a los líderes de la comunidad, las comadronas, guías espirituales, a las personas empresarias y a los emprendedores. Luego están las organizaciones comunitarias. Allí encontramos a los comités de mujeres, los comités de jóvenes, los COCODE o los consejos de ancianos. También están las instituciones privadas, donde se encuentran las iglesias, asociaciones y las organizaciones no gubernamentales. Y finalmente, las instituciones públicas, como la municipalidad, puestos de salud, escuelas, la alcaldía auxiliar y la policía. Son muchos actores sociales los que pueden encontrarse en nuestra comunidad. Uy, sí, yo estoy haciendo mi listado y es larguísimo. Qué bueno que en tu comunidad hay muchos actores sociales. Yo no he hecho mi listado, pero de seguro serán muchos también. Bueno, pero para evaluar si se nos quedaron las categorías, vamos con nuestro segmento. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. Vamos a mencionarte algunos actores sociales y el objetivo es que puedas relacionar a qué categoría pertenecen. ¿Empezamos? Sí, vamos con el primero. Una comadrona pertenece a la categoría instituciones públicas, organizaciones comunitarias, actor individual o instituciones privadas. Si respondiste que es un actor individual, estás en lo correcto. Vamos con la siguiente. Un comité de vecinos pertenece a la categoría instituciones públicas, organizaciones comunitarias, actor individual o instituciones privadas. La respuesta correcta es organización comunitaria. ¿Y la escuela de mi barrio será una institución pública, organización comunitaria, actor individual o instituciones privadas? Eso es fácil. Una escuela es una institución pública. Correcto. Ahora la última. Una iglesia corresponde a la categoría de actores sociales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias, actor individual o instituciones privadas. ¿Será institución privada? Sí, muy bien, Rosita. ¿Y tú que nos estás escuchando, cómo te fue? Estos ejercicios sí que nos ayudan a repasar los temas. Lo alegre es que lo hacemos juntos. Pero ahora es momento que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica en nuestro plan de vida. Es importante ir concretando la participación ciudadana, que es tu derecho y tu deber dentro de tu plan de vida. Para ello, es muy útil realizar un listado de los actores sociales de tu comunidad. Ellos te permitirán conocer qué espacios de participación existen en los que tú te puedes involucrar. Muy bien, ahora se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Ahora es momento de entrevistar a los actores que más te llamen la atención. Queremos darte un ejemplo de cómo puedes hacerlo, porque después tú serás el protagonista. Por eso hoy te traemos un dramatizado. Hoy entrevistaré a Juan. Él es una persona bastante comprometida con su comunidad. Apoya una organización de mujeres que elaboran textiles mayas para vender. Para entrevistar a Juan, no debo olvidar la hoja donde anoté la guía de preguntas. Debo escuchar atentamente a Juan. Ah, sí, y también preguntarle si puedo grabar con mi celular el audio de la entrevista o puedo usar papel y lápiz para anotar todas sus respuestas. Muy bien, todo listo, me voy. Hola Alicia, bienvenida a mi casa. Hola Juan, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Me permites grabar el audio en mi celular? Por supuesto, Alicia. Juan, ¿cómo describes a tu comunidad? Nevaja es una tierra muy linda y pequeña. Somos personas cálidas y amables. Nos apoyamos entre todos. Ah, sí, estamos agradecidos con la Madre Tierra. Y Juan, ¿cuáles son las funciones que realizas como actor social de tu comunidad? Bueno, yo soy comerciante y viajo a otros departamentos a vender los tejidos que producen un grupo de mujeres que se organizó en mi comunidad. Siempre estoy viajando. En mi comunidad también soy auxiliar del COCODE. ¡Oh, qué bonito lo que haces, Juan! ¿Y conoces otras personas que apoyen a tu comunidad? Sí, la primera es el grupo de mujeres que se organizaron para producir sus tejidos y venderlos. Según el diagnóstico de desarrollo económico local, enfocado en la seguridad alimentaria y nutricional, el 60% de las mujeres se dedican a la actividad artesanal. Podría mencionar a la Fundación Agros, el Comité Integral Ixil, Salval, Tziquín y la Cooperativa Agrícola Integral Santa María, de la cual yo soy miembro. Las que mencioné apoyan la producción artesanal. Es impresionante la cantidad de actores sociales que forman parte de tu comunidad, Juan. Gracias por la entrevista y espero que sigas apoyando a las señoras de la asociación. ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Alicia! Alicia y Juan nos ayudaron a comprender mejor cómo debemos de realizar una entrevista. Así es, Rosita. Alicia nos compartió los aspectos que debemos tener en cuenta para entrevistar. Ella llevaba sus preguntas anotadas y su celular para grabar la conversación por si se le olvidaba algo. Ahora Alicia revisará sus anotaciones y su audio. Descubrirá qué cosas hizo bien y qué debe mejorar. ¡Excelente! Ahora es momento de realizar tu propia entrevista. ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Te vamos a ir mencionando algunos aspectos con los que cuenta tu comunidad y los actores que la conforman. Tienes que pensar con cuáles cuenta tu comunidad. ¿Listo? Comencemos. ¿Qué características tiene tu comunidad? ¿Con qué infraestructura cuenta tu comunidad? Es decir, ¿cuenta con calles asfaltadas, alumbrado o parques? ¿Qué actividades económicas realizan en tu comunidad? ¿Tiene mercado? ¿Trabajan en agricultura? ¿Producen textiles? ¿Cuentan con pequeñas empresas como panaderías, tiendas de barrio? ¿Cuentan con seguridad? ¿Siempre hay presencia de la policía? ¿Los vecinos están organizados con comités de seguridad? ¿Cuáles son los recursos naturales que posee tu comunidad? ¿Hay ríos? ¿Llueve? ¿Hay vegetación? ¿Realizan actividades culturales en tu comunidad? ¿Alguna danza, teatro, música? Pablo, ¿en tu comunidad existen otros actores aparte de los que conoces? Creo que sí. Ahora me interesa conocer qué otros actores hay en mi comunidad y cómo están organizados. Espero que tú que nos escuchas menciones a otros actores involucrados en tu comunidad. ¿Sabes si existe una organización comunitaria? ¿Conoces qué funciones realiza? ¿Existe alguna organización privada en tu comunidad? ¿Conoces las funciones que realiza? ¿Qué otras instituciones públicas hay en tu comunidad? ¿Realizan las funciones correspondientes? Muy bien, ahora actívate y hazlo realidad. En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! ¡Qué emoción! Volvió nuestro segmento divertido, ¡Hazlo! Cuenta dibujar toda la comunidad. Es importante pensar en las calles principales, por donde pasan los ríos, si hay un barranco o tal vez un cerro. Es importante que la dibujes lo más real posible. Ah, Rosita, sí está un poco difícil, pero me gusta recordar cómo es San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Imagino su parque grande y sus calles adoquinadas. Ah, y recordar la panadería de mis papás que se encuentra cerca de la iglesia. Pablo, imaginé cada descripción que hiciste de tu comunidad y así de específico debemos dibujar la comunidad. ¿Y luego? Bueno, es necesario evaluar si tu dibujo se parece a tu comunidad o si le hizo falta algo. Por ejemplo, no olvides la escuela y la calle del cementerio. Primo, hay que escribir el nombre de los actores en el dibujo de tu comunidad y utilizar... ¡Claro! Vamos a tener un mapa con todos los actores que apoyan y ayudan a la comunidad. Sí, pero no olvides que cuando realices el tuyo, debes archivarlo en tu portafolio. Sí. Mientras empezamos a imaginar cómo haremos nuestros dibujos, escuchemos Luna de Xelajú, una canción del compositor Paco Pérez. Esta canción es muy representativa de Xela y en general de toda Guatemala. Claro. ¿Quién no conoce Luna de Xelajú? Se han hecho muchas versiones de esta canción y hoy vamos a escuchar la versión de los Malacates Treble Shop. Aquí va.